Entonces, don Nicanor Guzmán, Ignacio Navarro, Salvador Navarro, platicaban de un pasaje que pasó en la Revolución. Andaba don Lázaro Cárdenas del Río en el tanque de la hacienda. Piensan ellos, los que me platicaron, que fue a bañarse con poquitos soldados. En ese rato de ese día le cayó el enemigo y él dio salida por el lado de arriba y pasó por el cerrito donde está el colegio 20 de noviembre, y los árboles y las piedras lo salvaron de las balas. Cuando estuvo ya con su tropa, ya no le entraron, ya no lo siguieron. Entonces, ahí salvó la vida. Por eso le hice un verso a Sicuirán, que dice: Sicuirán, tierra querida, pedacito de suelo nacional. Tus pipires, peñascos y arbolitos salvaron la vida a un grande general. ¿Qué más platicamos?